un gran y cordial saludo al estudiar una vez más la Biblia, la Palabra de Dios con ustedes. Les invito por eso a leer en la Palabra de Dios el capítulo 2 de Daniel, versículo 21, que dice de la siguiente manera: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Esta semana estudiaremos de la arrogancia a la destrucción. Soy el pastor Eduardo Anaya y me alegra acompañarlos esta semana. En Daniel capítulo 5, la Palabra de Dios nos da un ejemplo poderoso de la arrogancia humana que termina de una manera asombrosa y dramática. Aunque se podría decir que a Nabucodonosor le llevó mucho tiempo aprender la lección, al menos lo aprendió. Su nieto Belsasar no lo aprendió. Al usar los vasos del templo en una orgía palaciega, Belsasar los profana. Ese acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios, sino a atacar a Dios mismo. De este modo, Belsasar llena la copa de sus iniquidades al actuar de forma semejante al cuerno pequeño que atacó los pilares del santuario de Dios. Al eliminar el dominio de Belsasar, Dios prefigura lo que logrará contra los enemigos de su pueblo en los últimos días. Los acontecimientos narrados en Daniel 5 tuvieron lugar en el año 539 a.C., la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Aquí ocurre la transición del oro a la plata predicha en Daniel 2. Una vez más, resulta evidente que Dios gobierna en los asuntos de este mundo. Nos encontraremos mañana para seguir estudiando la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. Bendiciones. Bienvenidos a este fascinante estudio de la Biblia para el día de hoy. Estamos enfocados en la historia del hijo de Nabucodonosor y sucesor al trono, Belsasar. El rey manda que los utensilios sagrados del templo traído de Jerusalén se utilicen como recipientes para bebidas incluso alcohólicas. Nabucodonosor se apodera de los vasos del templo de Jerusalén, pero los coloca en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos respeta su estatus sagrado. No obstante, Belsasar convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de la manera más profana posible. Mientras bebían de los vasos sagrados, los dignatarios de Belsasar alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, incluso de piedra. Cabe señalar que se mencionan 6 materiales. Los babilonios usaban el sistema sexagimal 60, en contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad. Así, las 6 categorías de dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas y, por lo tanto, la plenitud del sistema religioso babilónico. Curiosamente, el orden de los materiales sigue el orden de los componentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza la arcilla. Como en el sueño, la piedra aparece en último lugar. Aunque indica la composición material de los ídolos, la piedra también nos recuerda el juicio de Dios sobre los imperios mundiales simbolizados por Babilonia. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin, como aparece en el libro de Apocalipsis. Al igual que Belsasar, la mujer de la Babilonia del tiempo del fin sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, la Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. Nos encontraremos mañana para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Bendiciones. Hoy seguimos analizando la actitud rebelde de Belsasar y la advertencia de Dios ante su mal proceder. Al igual que Nabucodonosor en crisis anteriores, Belsasar llama a los astrólogos, los caldeos y los adivinos para dilucidar la escritura misteriosa. Y para asegurarse de que den lo mejor de sí, el rey les promete honores extravagantes, vestimenta púrpura, un color usado por la realeza de la antigüedad, una cadena de oro que era señal de estrato social alto, tercero, el tercer puesto como gobernador del reino. Esta última recompensa refleja con precisión las circunstancias históricas de Babilonia en ese momento. Debido a que Belsasar gobernaba en segundo lugar como corregente con su padre, Nabonido ofrece el tercer puesto como gobernante. Pero a pesar de las tentadoras recompensas, los sabios, una vez más, no aportan ninguna explicación. Además de todos sus pecados, el rey intenta hallar sabiduría en el lugar equivocado. Los expertos babilónicos no pueden dilucidar el significado del mensaje. Está escrito en su propio idioma, arameo, como veremos mañana, pero no pueden entender las palabras. Esto podría recordarnos lo que el Señor dice por medio del profeta Isaías, porque perecerá la sabiduría y de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Algunas verdades son demasiado importantes para que la humanidad intente descubrirlas por sí misma. Seguiremos estudiando este interesante tema crucial para todos los seres humanos. Bendiciones. Hemos visto durante esta semana la maldad de un rey y la advertencia de Dios. En medio de una fiesta, una mano deja un mensaje que deja a todos los presentes congelados de miedo. A medida que el salón de banquetes entra en caos debido al misterioso mensaje escrito en la pared, llega la reina y le ofrece una solución al confundido rey. Le recuerda que está Daniel, el famoso hombre de Estado, quien demostró capacidad para interpretar sueños y resolver misterios durante la época de Nabucodonosor. Si Belsasar hubiese sido tan inteligente como su predecesor, había sabido dónde acudir para encontrar el significado de esta misteriosa escritura. La intervención de la reina resultó necesaria para que el rey, que a esas alturas parece totalmente perdido en cuanto a qué hacer a continuación. Las palabras de la reina suenan a reprensión para Belsasar por haber pasado por alto a la única persona del reino que podía interpretar la escritura misteriosa, o sea, Daniel. Y también le da al rey un currículo oral de Daniel. El profeta tiene el espíritu del santo Dios, luz, entendimiento y sabiduría divinos, un espíritu excelente. Es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos y explicar enigmas. Fue jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos en la época de Nabucodonosor. a estas alturas, nuevamente nos preguntamos por qué Belsasar había ignorado a Daniel. El pasaje no ofrece una respuesta directa a esta pregunta, pero suponemos que en ese momento Daniel, después de trabajar para el rey, al menos hasta el tercer año de su reinado, ya no estaba en servicio activo. Un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente tenía unos 80 años y es factible que el rey haya querido reemplazar a la antigua dirigencia por una generación más joven. Quizá también haya decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Pero cualquiera sea la razón o la combinación de razones, continúa siendo llamativo que alguien con una trayectoria como la de Daniel pudiera pasar al olvido tan rápidamente. Seguiremos mañana descubriendo más sobre esta situación. Bendiciones. La palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 25 al 28, dice: Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pecado ha sido en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Seguimos acompañándolos en este estudio de la Biblia para el día de hoy. Forzado por las circunstancias, el rey Belsasar recurre a consultar a Daniel, pero parece que lo hace con cierta reticencia. Esto quizá revele más sobre la actitud del rey hacia el Dios de Daniel que hacia el mismo Daniel. A su vez, la respuesta de Daniel al ofrecimiento de recompensa del rey dice mucho sobre las prioridades y el carácter de Daniel. También es probable que Daniel, al conocer el significado de las palabras misteriosas, se dé cuenta de cuán inútil es la recompensa que el rey ha ofrecido. Entonces, Daniel acusa al rey de tres cargos. En primer lugar, Belsasar ignoró totalmente la experiencia de Nabucodonosor. De lo contrario, se hubiera arrepentido y humillado como su antecesor. En segundo lugar, Belsasar usó los vasos del templo para beber vino y alabar a sus ídolos. Aquí Daniel menciona los seis tipos de materiales utilizados para hacer ídolos, en el mismo orden señalado anteriormente. Y en tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar al Dios en cuya mano está su vida y cuyos tiempos son todos los caminos. Luego de ocuparse de los errores del rey, Daniel procede a la interpretación. Ahora descubrimos que el grafiti divino consiste en tres verbos arameos. El rey y sus sabios debieron haber sabido su significado básico: Mene, contado; Tekel, pesado; y Peres, dividido. Como el ejército medo-persa estaba a las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado ominoso en esa escritura. Pero los sabios no se atrevieron a mencionarle nada desagradable al rey. Solo Daniel demuestra ser capaz de decodificar el verdadero mensaje como una declaración significativa para transmitir su significado completo a Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. No son precisamente palabras de consuelo y alegría. Es la certeza del control de Dios sobre la historia y la defensa de sus preceptos. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Thank you.

nunca honraste. Esto que menciono está en el libro de Daniel capítulo 5, versículo 2. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación, a cada individuo, un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Dios te bendiga. Estuvo contigo el pastor Eduardo Anaya, este servidor. Estamos para servirte acá en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en la Corporación Universitaria Adventista.